A todos los locutores les deseo todo lo mejor, un feliz día, que la pasen bien. Y bueno, es el deseo de Ariel y de todos los chicos de Rafa.